Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 91 de Con Otros Ojos, en este martes 11 de octubre, que ya se está terminando. Ayer se cumplieron 2 años de un hecho singular e importante, dentro de los varios hechos importantes que se produjeron en los últimos años y que tienen que ver con cuestiones que de alguna manera había que abordar desde la política para cambiar algunas leyes, algunas normativas. En casos como el que voy a referirme ahora, se trataba de una normativa que no había sido actualizada desde la última dictadura militar, lo mismo que varias otras que están en discusión y que probablemente se le dé abordaje en algún momento. Me refiero a la ley de medios, a la ley de que antiguamente se denominaba ley de radiodifusión, que oficialmente ya se llamó ley de servicios de comunicación y servicios audiovisuales, que se le suele llamar la ley de medios. Ayer se cumplieron 2 años de la madrugada en que el Senado convirtió en ley al proyecto que había girado en septiembre el Poder Ejecutivo, que había ingresado a través de la Cámara de Diputados, que había obtenido su aprobación con bastante holgura. Lo mismo sucedió también en el Senado. A diferente de otras leyes que desataron mucha discusión, como el caso de la Ley de Matrimonio Igualitario, en este caso la Ley de Medios no fue aprobada tan ajustadamente, sino que fue aprobada con bastante holgura, porque realmente en la mayoría de los bloques había un consenso en que era necesario dar la discusión y que era necesario renovar todo lo que se refería a la cuestión de medios, por la sencilla razón de que primero desde la última dictadura, mantener una ley sancionada o modificada por la dictadura suele ser peligroso para una democracia. Y por otro lado, porque desde la década de 70 a esta parte hemos asistido a una vertiginosa carrera de la tecnología que ha llegado a niveles insospechados en esa época, como son hoy las redes sociales y las distintas comunicaciones que se hacen a través de internet, que se han convertido en medios de comunicación también. Bien, a partir de ahí se dio este debate, una ley de comunicación que venía en realidad hablándose casi desde la llegada de la democracia en el año 83, que después durante el menemismo cayó en desgracia, producto de la filosofía del menemismo, que arrancó directamente con la idea de que los medios tenían que estar todos en manos privadas, y de hecho lo que hizo fue privatizar los medios que tenía el Estado, pero lo hizo sin demasiada transparencia, sin demasiado cuidado e incluso destrabando algunos límites que existían en ese momento para que un mismo prestador pudiera acumular tantos activos dentro del área de medios de comunicación que terminara formándose un monopolio. Como ese límite fue levantado luego de las privatizaciones y producto después de las aperturas que se fueron realizando y de las desregulaciones que se fueron permitiendo durante el menemismo, es que terminamos la década del 90 e iniciamos este nuevo siglo con un grave problema en materia de comunicación. Un problema que se llama monopolios. Un problema que tiene relación con que un grupo o varios grupos tengan a su vez una enorme cantidad de medios y que prácticamente su discurso lo transforme en una verdad. Lo cual no significa tampoco que la verdad tenga que provenir únicamente del Estado, pero sí, por lo menos, que puedan escucharse todas las verdades y que de alguna forma sean los ciudadanos los que puedan inferir, concluir, apreciar con cuál de todas les interesa quedarse. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Y así fue que después de los 90 y con la llegada del kirchnerismo del 2003, luego de la gran crisis económica, empezaron nuevamente a resurgir estos temas que, como la ley de medios, se plantearon con la llegada de la democracia en el 83, pero que fueron, digamos, dejados de lado. Entonces comienza nuevamente a hablarse de la necesidad de reformular, de reformar esta antigua ley de radiodifusión. 2 años antes de que se cursara el proyecto en cuestión que hizo el Poder Ejecutivo en septiembre del 2009, es decir, en 2007, empiezan a darse toda una serie de foros y de mesas a lo largo y a lo ancho del país. No tengo la cantidad, pero han sido muchísimos. No quedó ninguna provincia a donde no haya llegado la mesa de comunicación o los foros de debate, digamos, por la nueva ley de comunicación, la nueva ley de medios. Y en el caso de algunas provincias, se hizo en más de una ciudad, se dio la discusión. Se convocó a todas las fuerzas políticas. De hecho, hubo una amplia participación de las fuerzas políticas en el debate y en la confección y elaboración de la ley. Y por eso fue lo que mencionaba en un principio, que a diferencia de otras leyes polémicas que se aprobaron en esta... No fue con el Congreso después del 2009. Esto se aprueba con el Congreso todavía favorable a kirchnerismo, pero con una elección que ya se había perdido y que ya había empezado a generar una sangría importante. Uh-huh. Y no nos olvidemos que fue el mismo Congreso que un año antes le había dicho que no a la 125. Uh-huh. Así que... Pero con mucho voto de la oposición. Sí, por eso yo decía antes que... Más allá de los votos propios. A diferencia de la ley de matrimonio igualitario y otras leyes que generaron fuertes polémicas y fuerte discusión. Sí. Esta ley generó discusión y polémica, pero se aprobó con holgura. Uh-huh, uh-huh. Se aprobó con holgura. Sí. En el Senado, por ejemplo, hubo 4 votos en contra. Sí. Hubo solamente, creo, 4 votos en contra. Fue una... Está bien, hubo algunas ausencias. Abstenciones. Notorias. Abstenciones, no hubo muchas. Creo que una sola o dos. Después hubo algunas ausencias, obviamente, pero no hubo una gran cantidad de votos en contra. Uh-huh. O sea, se aprobó con una... No se contó voto a voto enorme para llegar. Ese es el tema, que no se claro, hizo... como en las discusiones anteriores que... Hasta la 125 días fue antes... con una definición del... No, en el matrimonio igualitario también. Fue claro. Muy cerrada. Por eso, fueron leyes muy complicadas de aprobar. Esta fue... Sí, la de reservas, la utilización de reservas del Banco Central también el pliego de Marco del Pont también, fueron, uh-huh, digamos, complicada. Fueron, sí. Bueno, ya lo de las reservas y lo del pliego de Marco del Pont fue con un Congreso casi en contra. Pero, bueno, el asunto es que con dos años de anterioridad comenzó este debate, un debate que se dio extensamente, que se puede ver reflejado en un documental que comenzó a verse en el cine la semana pasada, que se llama La Cocina, y también se vio en Canal 7 el viernes a la noche, donde de alguna manera muestran lo que fue esta cuestión de los debates, y muestran las experiencias de algunas radios. Sobre todo, la idea de esta ley de medios es que los discursos deben ser generados desde todos los sectores. No puede ser que 4 o 5 sectores generen un discurso y lo terminen comprando, uh-huh, todos. Yo, más o menos para la época en que se sancionó esta ley, me acuerdo que coincidí que tuve que ir a una cobertura en Salta que nada tenía que ver con este tema de la ley de medios, pero que muchos periodistas estábamos ahí charlando sobre el tema que justamente era el tema del momento, que era la aprobación de la ley de medios. Bueno, por un lado, justo esa mañana a mí se me había ocurrido poner la televisión para ver cuál era la temperatura en Salta y no podía saber cuál era la temperatura en Salta porque no había ningún canal local. El canal local... Porque los hoteles tienen el servicio, digamos, de capital. Toman el servicio nacional. El servicio de cable. El servicio de cable, sí, claro. Pero igualmente en los servicios de cable siempre estaban los canales locales. Siempre estuvieron los canales locales. Aún que está Cablevisión, Cablevisión en Corrientes, tiene los canales en Corrientes, Cablevisión. Sí. El asunto es, ¿qué pasó con los canales de interior? En el caso de Salta, por ejemplo, era tan poco redituable tener un canal que lo terminaban alquilando a una iglesia evangelista, por ejemplo, a una congregación evangelista. Uh-huh. Entonces vos prendías la televisión a la mañana y tenías toda una historieta de esta organización evangelista, pero no sabías qué temperatura y cuál era el pronóstico de tiempo en Salta. Para eso tenía que esperar si en algún canal que venías de Capital se les ocurría empezar a decir cuál era el pronóstico de otros lugares del país. Una cosa muy graciosa. Claro, si vos tenés un canal de Capital que te penetra en Salta, y ese canal de Capital llega con publicidades importantes, ¿por qué entonces a estas empresas importantes les va a interesar poner dinero en el canal de Salta si lo ponen en el de Capital? Uh-huh. Y el de Capital no solamente se ve en Salta, se ve en Misiones, Santiago del Estero, se ve en Santa Cruz. Entonces también estaba esa cuestión. Y lo que los periodistas en ese momento, salteños, admitían cuando hablábamos, era que sí, que ellos creían que iba a reactivarse nuevamente y que ellos reconocieron que ellos estaban bastante complicados. A raíz de la interrupción de los canales de Capital, de las radios de Capital, porque no solamente los canales de televisión a través del sistema de cable, las radios de Capital llegan a todo el país a través de repetidoras, porque al fin y al cabo muchas radios locales les termina siendo más negocio ser repetidora de una radio de Capital. Vende más que en la programación de la radio local se escuche el programa X, pero digamos... el programa de Marcelo Bonelli o el programa de Slotoviaza o cualquiera, o Magdalena, qué sé yo, cualquiera, que se escuche el local, no por el nivel de audiencia, sino también porque también el que va a poner la publicidad le interesa mucho más ponerla ahí. Y eso es lo que se ha ido generando y le ha ido quitando muchísimo trabajo a los periodistas, conductores, locutores de los lugares. Uh-huh. Esto abre otras perspectivas y ellos lo admitían. Más allá del color político, decían, esto abre una perspectiva muy interesante y que es que se van a empezar a generar otras fuentes de trabajo. Dicho y hecho, aunque no se le da demasiada promoción, se han abierto una importante cantidad de radios en los últimos tiempos. Y en el caso de señales televisivas también, aunque sí, también, en menos proporción, pero lo que ha sido relevante es la apertura de radios. Incluso los partidos políticos están ya... obteniendo pliegos para tener canales propios. El radicalismo es uno, por ejemplo. Ah, no sabía eso. Sí, puede tener un canal propio, un canal radical. Exactamente. Ajá. Que está bien, habla de una pluralidad de ideas. Digo, si yo quiero ver eso, miro eso. Si quiero mirar otro canal... No sé si no es demasiado que un partido político tenga un canal. Lo que pasa es que cualquier agrupación puede hacerlo. Puede tener pero el derecho de... Pero yo sabía que las organizaciones, no gubernamentales... pero no como partido político. Yo tengo entendido que el radicalismo adquirió un pliego para tener un canal. Tendríamos que confirmarlo. Nos falta la experta en política. Porque me parece mucho, sea radicalismo, sea el Frente para la Victoria, sea cualquier, partido, que tenga un canal para llenarlo íntegramente de programación. No, supongo que no debe ser solamente partidaria, pero yo... Tengo entendido que adquirieron un pliego para tener un canal, pero lo podemos confirmar, como para dar bien la información. Bueno, y a 2 años de la sanción de esta ley, entonces, que ha representado de alguna forma, primero una deuda histórica con los argentinos, y después que ha comenzado a abrir nuevas fuentes de trabajo, y que ha generado que se escuchen distintas voces en los distintos éteres de todas las provincias y los pueblos. También tiene su lado oscuro, que es que todavía no se puede implementar en forma completa porque hay un artículo polémico, 161, cuestionado, porque es justamente el artículo antimonopolio. Es inversión. Y como yo decía al principio, como durante los 90 se desreguló lo poco que quedaba para prohibir que se generen monopolios, entonces se generaron los monopolios al... al estatizar los distintos medios que tenían y al permitir también la aparición de nuevos medios. Ya existen monopolios y ahora tienen que dejar de existir. Y ningún monopolio quiere dejar de existir. Uh-huh. Entonces, acá es donde se viene la puja post-sanción de la ley, que en muchos casos quizás se contó con la especulación de decir, bueno, son 2 años y en 2 años se terminó el kirchnerismo, se va Cristina, viene un nuevo gobierno de otra fuerza uh-huh. política. Y varias fuerzas políticas ya habían expresado que su intención era dar marcha atrás con esta ley. Uh-huh. Lo dijo Carrió, lo dijo Duhalde, que la idea era dar marcha atrás. Y otros quizás no lo dijeron, como Wiener o como Rodríguez A, pero se sospecha que había, digamos, en el espíritu la idea de, si no dar marcha atrás, por lo menos congelar un poco este artículo polémico. Uh-huh. Que como ya digo, no permite monopolios y hay monopolios, los monopolios tienen que entonces dejar de serlos y para dejar de serlos tienen que poner a la venta muchos activos y eso es lo que por todos lados se denomina proceso de desinversión. Tema que está en la justicia, tema que todavía no se ha pronunciado la Corte Suprema. Ahora que ganó Cristina, creo que las primarias y que se encamina a ganar las presidenciales, una vez que se confirme seguramente, comenzará otra historia. Una historia donde los monopolios saben que no les va a quedar otra que dejar de ser monopolios. Donde la Corte Suprema quizás entienda que puede emitir su fallo con un poco más de aire, digamos. Y lo emita. Y nos termine siendo como una cuestión, digamos, fuertemente consejo, digamos, partidario uh-huh. o a favor del Estado. Sino que sea realmente... valiéndose de lo que es del poder judicial para interpretar el espíritu de una ley y hacerlo cumplir. Uh-huh. Esperemos que sea de esa manera. Me corrijo, el canal es por internet. Es un canal de noticias de la UCR por internet. Sí, sí, me parece que la ley de medios sí, era lo que solamente para organizaciones. Distintas organizaciones, pero no el caso de partido político, exacto. Además no lo justifica. Sin fines de lucro. No lo justifica porque. No se justifica. Y cooperativas también. Pero no se justifica, porque además sería un recontraaburrido. Sí. Un canal partidario, sea el partido que sea. Sí. Bueno, vamos con la apertura comercial. Antes saludamos a nuestro operador técnico de todos los martes a la noche, Jorge Aguayo, y en un momento ya volvemos. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. Tu casa, tu auto y tu televisor están construidos con minerales. La minería está presente en tu vida. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Sumando voluntades. Es el compromiso que tenemos en Carrefour para promover la inclusión social, concientizar sobre el cuidado al medio ambiente y colaborar con la nutrición de quienes más lo necesitan. Sumando voluntades. Nos acercamos a la... La generación y distribución de energía eléctrica es uno de los ejes centrales de la actividad de ENARSA, que está llevando más y mejor energía a todas las provincias argentinas. Estamos trabajando para mejorar tu calidad de vida. ENARSA, energía eléctrica, aportando la energía, generando el desarrollo. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Agua. Una manguera abierta desperdicia 570 litros de agua en media hora. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra, es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Las 24 horas, los 365 días del año, 8 millones de trabajadores cuentan con prevención y atención de enfermedades y accidentes laborales. Trabajamos por mejores empleos. Así, Argentina crece. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Hoy vamos a contar con Rocío Galván, que ha tenido mucho trabajo, avisó que no va a poder llegar a tiempo. Así que trataremos de ingeniarnos nosotros para la parte política. Para tocar la parte política, porque obviamente este ha sido un año marcado a fuego por el tema político y en ningún programa pudimos dejar de hablar de, además, no especialmente no del tema político, obviamente todo lo que hablamos es político, pero sí de tema electoral. Uh-huh. Y cada vez van faltando menos días. Estamos exactamente a 12 días de la votación. Se supone que van a empezar a verse los últimos actos, probablemente programados para la semana que viene. El miércoles de la próxima semana serían, digamos, es el último día, creo. El martes. No, el miércoles me parece que es el último día, creo que ya. Ah, pensé el nuestro, pensé que hablabas de nuestro último programa antes de las elecciones. No, creo que es el último día previo sí. a las elecciones. Sí, el último día de campaña. De campaña. Sí. Luego se hará silencio y hablarán las urnas. Igual no es tanto lo que se está escuchando hoy, ¿no? Si algo ha caracterizado esta campaña después de las primarias, ha sido más por operaciones políticas en los medios de comunicación que por grandes demostraciones de las fuerzas políticas opositoras. Sí. Se ha visto una Cristina que continuó arduamente gestionando, inaugurando, visitando, anunciando. Un acto. Se vio todos los días un anuncio, uh-huh. o en algunos casos más de un anuncio. Con fuerte tinte preelectoral, claramente. Y del lado de la oposición no se han visto grandes demostraciones. No se esperan actos multitudinarios de campaña, de cierre. No se los ha visto para antes de las primarias, tampoco se lo verá ahora. Siempre la incertidumbre en cuanto a qué hará el Frente para la Victoria. No se sabe tampoco. Es probable que haya un acto de cierre. Pero como es el modo de proceder del oficialismo, este tipo de cosas las tiene, digamos, bajo siete llaves y las da a conocer por ahí el día anterior o dos días antes. Uh-huh. Y entonces, para la oposición también no se ha visto demasiada propuesta. No, pero se ha visto cómo, digamos, el shock. Todos hablan, el sí. shock fue tan grande, pero digamos, no. De todos modos, imagino que tendrían una estrategia previa a las primarias. Pensada para con otro resultado. Pero ni siquiera están aplicando una estrategia que uno diga, bueno, esto seguramente fue pensado para después de las primarias, pero no previendo un triunfo tan arrasador de Cristina. Pero ni siquiera eso estamos viendo. Ni siquiera estamos viendo que estén con un, digamos, con una estrategia fuera de tiempo. Sí. No hay estrategia, no hay estrategia. Salen los candidatos a patadas por todos los medios, hablando y digamos, teniendo su espacio al aire. Porque desde montones de programas se los llama y ellos hacen uso del espacio y dan, digamos, de alguna forma su discurso previo a las elecciones. Pero no hay una. Ahora con la idea de instalar desde el 15 de agosto. Sí. Se instaló la idea de que las elecciones de octubre eran legislativas, la instalaron desde la oposición misma y después un montón de dirigentes empresarios uh-huh. incluso la instalaron esa idea. Sí, sí. Bueno, con esta idea, digamos, del de que entonces ya está, había que empezar a pensar que eran elecciones legislativas y no elecciones presidenciales, empezaron con ese discurso, pero sin tampoco demasiado sustento de cómo abordar entonces una elección, una campaña de elección legislativa, cuando no estaban los planes abordar una campaña de elección legislativa. Y ahí es donde viene la mano que empieza a empujar de parte de un grupo de medios opositores de generar operaciones políticas en torno a esto. Uh-huh. Primero con la idea de que había habido fraude. Sí, que no prosperó demasiado. Denuncia que hace Eduardo Duhalde, que los medios le dan un espacio enorme, como si fuera una... Pero que no acompañó ningún otro dirigente de la oposición. Claro, como si hubiera sido una denuncia con plafón. Uh-huh. Y no lo fue, porque no lo acompañó ningún dirigente de la oposición, a pesar de que los dirigentes de la oposición, cuando les consultan, dicen, bueno, sí, hubo irregularidad. O sea, ninguno dice no hubo, obviamente. Pero ninguno tampoco acompañó a Duhalde en la denuncia. Uh-huh. Y quedó solo, hasta el punto que después de que un par de jueces se expresaran al respecto, se pronunciaran diciendo que pudieran haber irregularidades puntuales, pero que eso no afectaba de ninguna manera el resultado de la elección. Uh-huh. Y después de que se conociera el resultado definitivo, que incluso mejoró el resultado previo en favor del oficialismo, empezó a desinflarse poco a poco esta teoría de la... del fraude. Uh-huh. Que igual Eduardo Duhalde la sigue manteniendo, porque yo lo escuché hablar hace pocos días, el sábado último, y decía que el kirchnerismo tiene menos de 40 puntos y que a él le robaron 15 en la provincia de Buenos Aires, y que con eso él dice que empuja la segunda vuelta ahora. Uh-huh. Después de la presidencial del 23 de octubre. Ahora, se diluye esta situación. Empieza a cobrar forma la idea de la fiscalización conjunta también, ¿no? Para seguir de alguna forma instalando el tema de la falta de transparencia en las elecciones. Y la fiscalización tampoco llega a buen puerto, porque se le abre una pata fundamental, que es Hermes Wiener. Uh-huh. Que muchas encuestas los indican como el que sería el segundo. Si se te está cayendo el segundo, ya estás perdiendo una pieza importante. Y otro que se abrió, y que también es importante por cantidad, digamos, de votos dentro de lo que es el arco opositor, es Alberto Rodríguez A. Uh-huh. Que podría llegar a ser tercero o cuarto, Rodríguez A. Entonces, si vos ya juntás el porcentaje que podría llegar a levantar Wiener con el porcentaje que podría llegar a levantar Rodríguez A, y casi te quedás con más de la mitad de los votos de la oposición. Sí. Bueno, esas dos fuerzas dijeron, no, nosotros no participamos de esto de la fiscalización común. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque Wiener no le va a entregar la fiscalización a personajes como Duhalde, como Patricia Bullrich, sabiendo que le van a jugar en contra. Y Alberto Rodríguez A, que está manteniendo una puja mediática de alto vuelo con Duhalde, tampoco se sentó a acordar con eso. Entonces también fracasó esta cuestión que quisieron instalar de la fiscalización común, como mostrando acá viene la mano blanca, el guante blanco. Lo que pasa es que cada vez que la oposición intentó integrarse como una única fuerza en contra del oficialismo, no lo logró. Lo pasó en el Congreso. El Congreso, exactamente, el bloque A. O sea, fue un bloque que fue con toda la fuerza, con toda la energía, se presentaron bombos, platillos. Y después la realidad es que en los hechos, cuando tuvieron que accionar, lo dijimos muchas veces acá, impulsar algo de lo que les pedía el campo, que fue su mayor voto, se supone, en 2008, no lo hicieron. Uh-huh. No hicieron nada de lo que se habían propuesto y se fue quebrando esa oposición. Y lo mismo pasa acá, anuncian, vamos todos juntos a fiscalizar, y después no era ya todos tan juntos. Y así les pasa todo el tiempo. O sea, es una oposición que no ha logrado en ningún momento, es una oposición, digámoslo, muy atomizada. Exactamente. Muy atomizada. Exactamente. Son muchos, muchos grupitos. Y de diferentes. Y entonces eso hace que, encima de estar en minoría, al atomizarse, son todos grupitos con una representación muy pequeñita. Exacto. Lo arrojó la última primaria, ninguno superó 10%. Exacto. No, y además tenés fuerzas tan dispares como a Wiener y a Duhalde, o sea, tenés una totalmente dividido lo que el voto, el que vota a Wiener no lo va a votar a Duhalde. Y lo mismo al revés. Entonces, es también muy difícil que ellos mismos se unan por sus votos. O sea, Wiener sabe cuál es el costo político de unirse a Duhalde. Bueno, por algo fracasó la idea original que se esbozaba a principios de este año, o incluso a fines ya del año pasado, de soñar con una oposición unida, exacto, donde estuvieran exacto todos, Carrió, Duhalde, donde estuviera Wiener, no, donde estuviera Pino Solana, donde hubiera gente de Macri. O sea, una fuerza opositora con una gran alianza. De hecho, y no lo lograron, no lo lograron ni dentro del radicalismo, no lo lograron ni fuera, exacto, del radicalismo, no lo lograron ni el peronismo federal, no lo logró ninguno, uh-huh, de los que está en la oposición. De hecho, lo que la fuerza que lo intentó, Udeso, con, uh-huh, con Alfonsín como candidato a presidente y con de Narváez como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, tratando de captar votos de un lado y del otro, de dentro del espectro opositor, ya se deshizo. Y fue un fracaso. Un, o sea, mamarracho. Se terminó antes de la votación, del 14 de agosto. Y se termina, no, se termina antes en realidad ahora del 23 de octubre. Bueno, ahí con un, digamos, una situación ya que es un mamarracho. Inexplicable. El candidato a gobernador de una fuerza caminando con el candidato a presidente de la otra fuerza, exacto, por el territorio bonaerense, casi como diciendo al electorado, votalo él y votalo a mí. Sí. Y si uno mira los spots de campaña, Alfonsín tiene los suyos y de Narváez tiene los suyos. Y en el de Narváez no dicen Alfonsín presidente, de Narváez gobernador. O sea, ya hasta los spots de campaña han dividido, claro, las fuerzas. Hace vos los tuyos, yo los míos. Y se terminó también la palabra Udeso en los spots de Alfonsín. Exactamente. Ahora Alfonsín utiliza Unión Cívica Radical. Exactamente. Lisa y llanamente. Exactamente. Son mensajes claros. Sí, sí, de sí. Que esa fuerza que intentó unirse no llegó, no fue lo que se esperaba. Entonces también me parece que Wiener está leyendo eso y está diciendo, bueno, la gente evidentemente esta mezcolanza no quiso, uh-huh, no aceptó esta mezcla de tanta ideología distinta, de tanta plataforma al menos distinta. No lo aceptaron, no negociaron con eso. Bueno, entonces yo voy a ir con Duhalde, yo voy a ir con Rodríguez A, voy a ir, o sea, me parece que se sentó, que es un poco más, un poco el que piensa más las cosas. También sucedió en su momento con Carrió, cuando no se unió con Carrió, Wiener. Claro. Cuando no se unió con con Alfonsín. Con, sí, y en la ciudad de Buenos Aires, que terminó con Pino yendo Solanas. Con Pino Solanas. Digo, ha tomado determinaciones que me parece que son muy dignas de quien lee una política distinta. No sirve todos juntos, claro, por nada. Pensó más sus estrategias, Wiener, me parece. Y ahora lo increíble es que le ha quedado casi servido en bandeja al oficialismo el debate, porque en esta madeja donde la oposición no logra desilvanar nada, una propuesta para encarar esto que decíamos, la campaña previa al 23 de octubre, bien, tenemos desde los medios opositores ahora la idea de instalar, ya lo han instalado desde hace varios días, casi una semana probablemente, la idea de que si no se evita que se coseche muchos votos del oficialismo por el lado de los diputados que puede llegar a meter en el Congreso, pues entonces esta nueva conformación que tendrá el Congreso a partir del 10 de diciembre, con casi mayoría del oficialismo en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores, no va a ser otra cosa que ir hacia la reforma de la Constitución que le va a permitir a Cristina gobernar por 200 años. Pero lo que no previó esta idea, esta hipótesis, es que en la plataforma de una de estas fuerzas de la oposición, que es el Frente Progresista de Herme Wiener, aparece el planteo de que se tiene que reformar la Constitución. Uh-huh. Y ahí es donde empiezan a chocar, porque desde un lado de la oposición intentan ensuciar a Wiener diciendo que Wiener ya lo tiene eso en la reforma, en la plataforma, va a acceder a la reforma, el kirchnerismo lo va a abrochar, lo va a estafar, va a aprovechar su bondad para llevárselo hacia sus propios planes, y va a terminar armando esta reforma de la Constitución con Wiener adentro y votándole a favor. Uh-huh. Y Wiener dice no, que ellos plantean lo de la reforma constitucional porque es una idea que tiene en consonancia con lo que son las socialdemocracias europeas, de alguna forma, que plantean estos regímenes parlamentaristas. El Frente de Wiener y un poco la plataforma de Wiener se parece muchísimo a la plataforma de las socialdemocracias europeas, uh-huh, especialmente de la década del 80. Y Binder explica que no, que ellos sí quieren una reforma para ir a un régimen parlamentarista, salir de este régimen presidencialista. Y de la oposición le dicen que en realidad detrás de esa, digamos, esa aceptación de una reforma, a Binder lo van a terminar estafando y lo van a terminar llevando a votar para lo que quiere kirchnerismo. De hecho, se llegó a comparar que, a ver, no hubo ninguna reunión de Binder con Cristina por este tema. O sea, no es que ya están... puede estar cocinándose por debajo, pero no a un nivel tan alto. Se habló de un segundo pacto de Olivos. Sí, en algunos diarios se leyó el titular como un segundo pacto de Olivos Cristina Binner. Claro. Y la verdad que más allá de que puede ser que avance una reforma, pero me parece que empezar a hablar hoy de esto es intentar instalar dos ideas. Una, que el kirchnerismo no tiene sucesión. Claro. No tiene a quién dejar el mando después de los 4 años de Cristina. Que es lo que de alguna manera se utilizan como consuelo las fuerzas de la oposición, diciendo, bueno, ahora sí, ahora van a ser 4 años. No tenemos más. Ahora van a ser 4 años de verdad y se termina, porque después de Cristina no hay nadie que pueda sostener esto. Exacto, exacto. Pero bueno, quieren darle como más fuerza a esa idea, están reforzando esa idea. Y por el otro lado, el tema de ensuciar, entre comillas, a Binner en un pacto oscuro de permitir una reelección. Exactamente. Cuando en realidad todavía al menos no es algo que se haya, todavía no se puede decir que se hayan reunido las dos cabezas de esto y hayan acordado esto. O sea, es algo que se empieza a escuchar. Y además, ya se había intentado instalar en otro momento la idea de la reelección con Kirchner, con Néstor Kirchner. Cuando no se sabía si iba a ir Cristina o Néstor y que se sabía que ganaban seguramente esa elección, claro. Decían, y ya van a instalar la idea de la reelección. O sea, de esto se está hablando hace mucho. Sí, también había instalado la idea de la alternancia Cristina-Néstor, bueno, Cristina-Néstor, Cristina-Néstor, así hasta la eternidad, hasta que se mueran. Exactamente. Los dos, esa era como la idea que... Pero bueno, al morirse Néstor se les terminó, claro. Y empezaron. Pero retomaron esta idea de la reelección. A mí lo que me parece es que empezar a hablar hoy de una elección de 2015, eso es lo que está mirando la oposición, pero no es lo que está mirando el oficialismo. Claro. El oficialismo está mirando que tiene 4 años por delante y una crisis mundial en el medio. Esto me parece que es lo que está faltando poner en el debate. Y que tiene una oportunidad inesperada de volver a recuperar el protagonismo dentro del Congreso. Del Congreso, y, ¿no? La mayoría, digamos, dentro del exactamente. Congreso. Exactamente. Recordemos que Cristina Kirchner está gobernando sin presupuesto. Está gobernando con el presupuesto 2010, porque no se votó el presupuesto 2011. Y en ningún país del mundo sucede. A Obama le aprobaron la reforma que promovió Obama. O sea, en cualquier país del mundo, pese a estar en contra y negociar puntos y demás, pero se la terminaron aprobando. Entonces, la verdad es muy difícil gobernar con un Congreso tan en contra, que le votó en contra un presupuesto, que lo dijimos acá, de cualquier manera, al gobierno no le creó grandes conflictos en términos generales, porque está trabajando con el presupuesto 2010, que era muy similar a este, entonces. Exacto. Pero el problema lo podía tener ahora sí, porque ya 2 años gobernar con un presupuesto anterior es ya es un problema institucional que tiene ese gobierno. Bien, bueno, esperemos contar para el próximo martes con Rocío, ya a días de las elecciones para que se encargue ella entonces de retomar este análisis de la coyuntura electoral, partidaria y política. Vamos a un nuevo corte y ya volvemos. Radio El Mundo, espacio publicitario. Los días 12, 13 y 14 de octubre, el coloquio de ideas será protagonista en Radio El Mundo. Todo pasará por los micrófonos de los estudios especialmente montados en la ciudad de Mar del Plata. Los profesionales de la radio le brindarán desde allí toda la información de lo que acontece. Charlas, debates, encuentros, negociaciones y la voz de las personalidades más destacadas. Mundo AM1070, una radio de periodistas. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Bien, ya cercanos a la medianoche, al final de este martes, continuamos aquí con otros ojos. Y vamos a hacer un paréntesis en este análisis de coyuntura política para irnos a la situación social, y para eso hemos convocado a Mariana Prieto. Ella es voluntaria y se desempeña en la ONG Vínculos. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana, ¿qué es esta ONG Vínculos, primero que nada? ¿Por qué no nos contás? Bueno, la Asociación Civil es una asociación civil que trabaja brindando talleres culturales para chicos principalmente de la Villa 20 de Lugano y del barrio Zamoré, de ahí de Lugano también. Uh-huh. Bueno, lo que las principales tareas que realizamos son brindarle el taller y un espacio de merienda y un espacio de trabajo en áreas culturales, música, pintura y teatro. Tenemos talleres en este momento funcionando. Ajá. ¿Con cuántos chicos trabajan? Y entre todos los talleres serán unos 50 chicos más o menos. Uh-huh. Entre los cuatro talleres que hay. ¿Y cómo sostienen la asociación? Y la asociación en este momento económicamente se sostiene por medio de socios benefactores que aportan algo de plata por mes. Uh-huh. Y bueno, y en algunos momentos presentamos proyectos en diferentes lugares, y a veces nos salen proyectos y bueno, con eso también nos mantenemos. ¿Tienen aportes del Estado nacional o porteño? En este momento nos salió un proyecto de ciudad. Uh-huh. pero son proyectos por ahí chicos, en donde están apuntados, no sé, a las meriendas o algunas pequeñas cosas y nada más. Uh-huh. O sea, no es que tenemos un aporte fijo de nada. ¿Cuánto hace que estás haciendo esta tarea, Mariana? Y yo empecé en la asociación a unos 5 años más o menos. Uh-huh. Y antes trabajaba ahí también en la Visa 20, en un comedor comunitario, que también es donde surge el grupo de gente de la asociación. Uh-huh. Estamos trabajando ahí en un comedor comunitario y bueno, después formamos la asociación y trabajamos ahora en conjunto con ellos. Bien, entonces, a partir de esta experiencia que me decís que tenés de varios años trabajando en estos lugares, ¿cómo evaluás que ha sido la evolución de la gente que vive ahí? No, la verdad es que es algo súper positivo. O sea, los talleres que le brindan a los chicos, se nota un progreso muy grande en ellos. Uh-huh. Mucha responsabilidad, muchas ganas, progreso, bueno, por ejemplo en el caso de música, que los chicos están con un proyecto estable de una orquesta hace 4 años, hay un progreso en el ámbito musical. Uh-huh. En este momento tienen como 7 temas armados, que toca toda la orquesta junta, y bueno, obviamente eso lo pueden llevar a diferentes aspectos de su vida, ¿no? Claro. ¿Y cómo ha sido la evolución de la situación social, la situación de ellos a nivel social ahí en los barrios? ¿Cómo, bueno, la observas? Sí, lo que se puede ver es un mayor compromiso con sus pares también. O sea, ayudar a los demás, a los más chicos por ahí, en las diferentes actividades, mismo dentro de los talleres, como por ahí en la escuela, se ayudan entre ellos. O sea, claro, se nota un mayor compromiso. Y socialmente, digamos, ¿están mejor, están peor? ¿No ha habido cambios? Me refiero a la vida de ellos cotidiana, a sus posibilidades económicas, a sus posibilidades de salud, de educación. Y más o menos eso a nivel general, no veo una mayor, ningún cambio específico. O sea, ajá, por ahí sí, en algunos casos, chicos que, bueno, que pueden terminar el secundario con un apoyo, y en ese caso sí tienen un mayor ingreso, con un trabajo que pueden adquirir habiendo terminado el secundario. Pero las familias en general, como que la situación se mantiene medianamente estable. Por ahí en salud hay algunas cosas ahora que los ayudan un poco. Claro. Me imagino que habrá llegado bastante ahí la asignación universal por hijo, ¿no? Sí. Específicamente con los chicos, yo no he hablado mucho del tema de cómo los beneficia eso específicamente. Uh-huh. Pero supongo que será un aporte bastante grande para el tema de la ayuda en la hora de ir al colegio. Uh-huh. Y todo eso. Y por el lado, digamos, de lo que le compete al gobierno porteño, vos hablándome de que no ves demasiada mejoría, entonces, ¿crees que digamos son como una cuenta pendiente, que hay un cierto descuido de parte de la autoridad de la ciudad? Sí, eso sí, eso uh-huh. claramente sí. Uh-huh. O sea, no veo ninguna ayuda extra que intenten mejorar demasiado la situación. Uh-huh. O sea, sí, el mismo abandono a nivel escolar, o sea, a nivel salud en general, o sea, salvando, bueno, los centros de salud de las salitas, pero sí, es un esfuerzo de la gente misma. ¿Hay jardines maternales, por ejemplo, en esa zona? Creo que uno solo. ¿Uno solo? Uno solo, claro, sí. Es increíble, porque también yo escuchaba historias realmente tristísimas de personas de madres que por ahí consiguen un trabajo, pero que si asisten al trabajo, su hijo no tienen con quién dejarlo, porque no hay, digamos, jardín maternal como para llevarlo, o si hay uno solo, como decís, y está saturado. Y entonces no pueden aceptar el trabajo porque se tienen que quedar cuidando a los hijos, y entonces eso les genera la imposibilidad de mejorar. Sí, también pasa mucho por ahí que los hermanitos más chiquitos se quedan con los hermanitos más grandes, que los hermanitos más grandes por ahí tienen 9 años, no, claro, más que eso, y sí, son situaciones por ahí de accidentes familiares, hogareños, ¿no? que se podrían impedir simplemente con que el chico esté en un jardín, sí, eso uh-huh. seguro. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Prado te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Tengo una pregunta que tiene que ver con el resto de la sociedad. ¿Vos la ves la sociedad más involucrada con este tipo de situaciones, más solidaria? Sobre todo porque vos decías el tema de los talleres de los chicos. Si tienen dónde, por ejemplo, dónde representarse, dónde mostrarse, si tienen algún tipo de interés por parte del resto de la sociedad, por verlos, por acompañarlos. Sí, la verdad es que en ese sentido sí, tenemos bastantes contactos. Bueno, nosotros por ahí casi todos nos manejamos en lugares en donde tenemos comunicación con diferentes centros culturales, con diferentes organizaciones. Uh-huh. Los profes que vienen al taller de música estudian en el IUNA. Uh-huh. Y también a partir de ahí tenemos diferentes contactos. Pero sí, yo veo que la gente está mayor involucrada en todo lo que es el compromiso social. Uh-huh. Bien, ¿y ahora con qué proyecto están, Mariana? Bueno, ahora estamos en proyecto principal, es el funcionamiento de los talleres. Uh-huh. Y bueno, y en perspectivas del año que viene, a ver qué se puede sumar. Ajá. Siempre, bueno, estamos con un poco de la limitación económica. Claro. Pero bueno, tratando de buscar gente que quiera colaborar con nosotros para poder seguir abriendo talleres nuevos y cosas nuevas para siempre para los chicos. ¿Y cómo se puede colaborar? Para colaborar pueden sumarse como socios benefactores en la asociación, se pueden comunicar con nosotros a través del mail info@acevinculos.org o si quieren pueden entrar a la página que tenemos toda la información de los talleres y de las actividades que realizamos, que uh-huh. es www.acevinculos.org. AC, y que sería de Asociación Civil, acevinculos. Vínculos.org. Uh-huh. Lo mismo, bueno, que el mail dijiste antes. El mail antes era info@acvinculos.org, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Bien. Y en este momento, bueno, les comento por si a alguien le interesa, estamos organizando una rifa solidaria con el artista plástico Milo Lockett. Él nos donó un cuadro y bueno, en este momento estamos organizando una rifa. También ahí en la página están los datos de cómo comunicarse, el mail. ¿Cuánto cuesta el número? El número 50 pesos y se va a rifar el 30 de noviembre en la galería del artista. Vamos a hacer un evento en donde se va a hacer la rifa. Ah, y se va a sacar el número ahí, digamos. Sí, exactamente. Ajá, perfecto. Bueno, entonces hasta el 30 de noviembre, una buena oportunidad para colaborar y además para tratar de participar en esta chance de llevarse un lindo cuadro, ¿no? Sí, ¿es un cuadro o es otra cosa? Sí, es un cuadro. Bien, perfecto. Bueno, Mariana Prieto, entonces, voluntaria de la Asociación Civil Vínculos, muchísimas gracias por el contacto con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Con Otros Ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Últimos minutos antes de la medianoche y últimos minutos del programa también. Me hablabas de una modificación que se venía del sistema de transporte, Mariana. Exacto. Para el 2012. ¿De qué se trata? Uno de los temas que hablamos cuando hablamos del tema de transporte es las falencias que tiene el transporte público, ¿no? Tanto el transporte de pasajeros. Un tema que no ha logrado solucionar el gobierno o el kirchnerismo, digamos, en sus 8 años de gobierno. Que un tema pendiente palió un poco la situación con esta introducción del boleto electrónico. Exacto. Que de alguna manera ayuda al tema de no tener que andar procurando monedas, que se había vuelto un dolor de cabeza. Pero después en lo que es viajar propiamente dicho, bueno, ahora asistimos nuevamente al tema ferroviario, porque con la detención del delegado sindical, que después se lo dejó en libertad, se rememoró el episodio de eso, de la quema de vagones. Exacto. Y nuevamente se instala esta cuestión pendiente que es ¿cuánto hace falta para que podamos viajar bien, normal, digamos? No digo vagones de lujo, sí, pero... Yo tengo la suerte de viajar bastante por la Argentina por cuestiones de trabajo y lo que estoy viendo es que se están recuperando ramales. Chiquitos, tal vez, que unen ciudad con un pueblo, con dos pueblos. Claro, pequeños ramales de ferrocarriles se están recuperando. Pero acá, en el área metropolitana... En el área metropolitana hay una deuda pendiente. Hay que tener en cuenta que la cantidad de pasajeros es impresionante en el área metropolitana y que ha aumentado muchísimo en los últimos años porque también la recuperación del empleo habla de gente que viaja. Sí, sí, por supuesto. Entonces, y que la gente que viaja es la gente que viaja en transporte público. El empleo que más gruesamente se recuperó en estos años es el empleo de la clase media y de la clase media-baja. Entonces, es mucho la cantidad, el caudal de gente que utiliza los transportes públicos y no están preparados para eso, y es una deuda pendiente y es algo que lo venimos diciendo y que hay que reconocerlo así como tal, que es una deuda pendiente el tema de transportes. Además, bueno, lo que dijimos la vez pasada, un secretario de transportes cuestionado como está Jaime, investigado por la justicia, cuestionado y demás. Ahora, vos decías, el sistema de boleto único solucionó en gran parte un problema bastante grande que teníamos los usuarios del transporte público de la Capital Federal con el tema de las monedas. Porque más que nada es en el área, en la Capital Federal y en el primer cordón que se usa. Ya después, más afuera, se siguen usando las monedas. Pero que tampoco más afuera hay problemas para encontrar monedas. Tal vez no, o tal vez es distinto como uno viaja, no viaja todos los días, dos veces, tres veces, cuatro veces por día. O sea, es distinto por ahí el uso del transporte. O se toma en una terminal donde se puede comprar con billetes el boleto y no. Entonces, es distinto. Donde se necesita es donde uno lo toma por 20, 30 cuadras dentro de Capital del primer cordón, donde uno corre en ese transporte y no tiene dónde cambiar esas monedas. Claro. Ahora, lo que se va a hacer es, según anunció Schiavi, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, se va a ampliar este sistema de boleto único, hacer realmente un boleto único para todos los transportes. Hasta ahora es para colectivos, que se le suma subtes Uh-huh. Al, quienes tienen el SUBE. ¿Y una línea de tren o no? Sí, creo que algunas de retiro están, no sé bien. No, a mí me parecía que era la de... ¿Sarmiento? No, la misma línea de tren que tiene la empresa de subte. Ah, la de... Sí. Chacarita. Sí, la de Chacarita, sí, uh-huh. Sí, puede ser. La verdad que eso no lo sé. Pero ahora lo que va a ser, a partir de 2012, según uh-huh. el anuncio de del secretario de Transporte, lo que no es muy lejano, podría ser para esta fecha de 2012, aunque fuera para esta fecha, es un año, sí, no es tanto, claro, incorporar todo el transporte de pasajeros a este sistema de boleto único. Ajá. Con lo cual, uno se olvida de sacar un boleto cada vez que baja de un transporte público y, claro, combina con otro. En la ciudad de Buenos Aires, muchísima gente viene del conurbano, se baja y se toma el subte. Claro. Entonces, saca el boleto en Morón, en donde fuera, uh-huh. o saca la tarjeta en donde viva, y ya viaja todo el transporte público con el mismo sistema, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, esto, y además, lo que hace es equipararnos con las grandes ciudades del mundo. En las grandes ciudades del mundo, uno saca un boleto y se transporta todo el día con ese boleto único todo el día, o utiliza un mismo boleto para todos los transportes. Claro. Y bueno, con esto estaríamos también avanzando en ese tema, para no solamente para comodidad, sino además para fiscalización. Volvemos a lo mismo, fiscalizar el transporte público, ¿no? Que es tan importante saber a dónde van los subsidios. Hay 38 millones de subsidios por día. Bueno, ¿a dónde van? ¿Van dirigidos? ¿Los sirve a la gente? Saber todas y estas saber cosas. Cuánto entra de ganancia, cuánto, la claro, controlar compañía. Todas estas cosas, controlar los boletos. Perfecto. El ticket. Bueno, hemos llegado al final luego de este comentario. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 23. Muchas gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Y será Mariana entonces hasta el próximo martes. Hasta el martes. Auspiciaron con otros ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Carrefour. Enarsa. OSDE PYME. AISA. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.